Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy, muy buena semana. Espero que estén disfrutando de estos... Espero que estén disfrutando de estos cambios de temperatura. Medio se nubla, hace viento, hace calor. Pero bueno, mientras no haga este... No empiece a llover, que bueno, aquí en Puebla normalmente es por ahí de mayo cuando empieza la temporada de lluvia oficialmente, pues bueno, todos seremos felices, o bueno, al menos su servidor será feliz. Y pues básicamente sí, eso es todo. Bueno, les recordamos los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos por ahí. Bueno, pues también si no le hacen a eso de las redes sociales, pues bueno, también pueden irse directamente a nuestro sitio oficial, www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya nos andamos apareciendo prácticamente de lunes a viernes por ahí. Bueno, 5 veces a la semana. Ya lo saben, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla. Los martes, que esta sección ya es nueva. Y ya próximamente voy a dejar de decir que es nueva porque ya van casi 3 meses. Prácticamente. Bueno, van un poquito más de 2 meses. 2 meses y cachito, pero bueno. Los martes, que bueno, esto va más para... la gente que no habla español y que, bueno, que no habla español, pero sí habla inglés y les gusta la lucha libre, pues bueno, los martes estoy escribiendo, más bien publicando artículos de lucha libre escritos en inglés. Los miércoles, ya lo saben, con lucha japonesa, los jueves con este podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y bueno, también pues, si gustan dejarnos un mensaje, pues ahí está. Facebook, ahí está en la sección de comentarios en cada una de las entradas que hay en lacavernaria.com. Y pues bueno, si quieren enviarle un mensaje directo a su servidor, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter. Me encuentran como @fcoarreola, por ahí me pueden encontrar en Twitter. Síganme, manden sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias y demás opiniones y sobre todo comentarios que nos puedan ayudar a mejorar su experiencia con cada uno de los elementos que tenemos a su disposición. ¡Ay, qué bonito se oye eso! En fin, pues bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar con una noticia un tanto... obviamente, si está aquí, pues es de lucha libre y tiene que ver con lo que normalmente aquí hablamos, pero es una noticia bastante, bastante curiosa. Tiene que ver con el santo también, además, y pues bueno, y con las próximas vacaciones de Semana Santa, pues bueno, en Ciudad Madero, allá en el estado de Tamaulipas, pues bueno, van a lanzar una campaña muy interesante. Que lleva como título Maneja como Santo en Semana Santa. Lo curioso de esto, pues bueno, además del título y que bueno, quitando de lado ese chiste mamuco que todo mundo hace por las fechas, así de hoy es jueves santo y mañana es viernes o algo. Si lo han visto por ahí, pues bueno, a su servidor ya cayó de su gracia hace mucho tiempo. Pero bueno, la idea es que bueno, van a tener voluntarios en algunos puntos de esta ciudad fronteriza. Creo que es fronteriza. Bueno, está en Tamaulipas. Bueno, es parte del estado fronterizo. No creo que esté total y completamente pegado a la frontera. Pero bueno, el chiste es que a partir de voluntarios y a partir del 11 de abril, estos voluntarios van a brindar un servicio como a los turistas que visiten esta ciudad portuaria, que de hecho está en un puerto, sí, de hecho es puerto. Y que lo interesante es que, bueno, pues estos chavos o estos voluntarios van a estar portando una máscara del santo enmascarado de plata. Y así van a estar proporcionando este servicio como a los turistas que andan por ahí. Vaya, pues no suena mal. Ojalá el hijo del santo no se ponga chencho por ahí de que están usando la figura de... Ya saben cómo es él, ¿no? Ya he hablado de eso en ocasiones anteriores. Pero bueno, es una campaña bastante interesante. Normalmente, pues bueno, ciudades turísticas y bueno, con una gran afluencia de visitantes, ya sean nacionales o extranjeros, pues bueno, tienen ahí en los sitios, digamos que más visitados, pues bueno, tienen voluntarios ahí ofreciendo información, los distingues, ya sea con playeras, gafetes, y pues bueno, la gente de Ciudad Madero, pues bueno, dio el paso extra y dijeron, pues bueno, vamos a uniformarlos de otra forma y con una máscara del santo que bueno, es bastante, bastante curioso, llama la atención, obviamente, y pues bueno, habrá que esperar al 11 de abril, que es cuando empieza Semana Santa, si es 11 de abril, bueno, empieza en la segunda semana de abril, creo. Si es a partir del 11, todo el 13 al 19, y pues su servidor del 13 al 26 va a tener vacaciones de Semana Santa, entre comillas vacaciones, pero bueno, y pues esa es la nota bastante curiosa. Habrá que esperar vamos a estar al pendiente ahí de lo que suceda por esas fechas, y vamos a buscar fotos y todo, y sobre todo videos, a ver si alguien se encuentra alguno de estos voluntarios por allá en su... sobre todo si andan por allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y pues bueno, siguiendo adelante con noticias de luchadores independientes, en el caso de Sin Cara, que es bueno, ha dado un poquito de qué hablar en estos últimos... bueno, no un poquito, ha dado mucho de qué hablar en estos últimos meses. Obviamente, pues bueno, entre que sí, entre que no, ya dejó oficialmente la WWE. De las nuevas noticias que dieron de qué hablar, o bueno, que ha dado Sin Cara, pues bueno, una de ellas es que dice que tiene abogados. Sus abogados están trabajando en un acuerdo con la WWE para que pueda seguir luchando con este nombre. El detalle es que parte de lo que quieren lograr con este acuerdo es que quieren saltarse, digamos, que esta cláusula que tienen los luchadores que hayan trabajado con la empresa, con la WWE, de que pues bueno, ya no sales de la empresa y pues bueno, tienes que esperarte al menos 90 días para volver a trabajar en otra empresa de lucha libre, y sobre todo una empresa de lucha libre que transmita sus funciones por televisión. No están en contra de que trabajen en funciones independientes, como lo ha hecho Sin Cara, que en febrero organizó una función de aniversario para su gimnasio en la Ciudad de México. Ya ha estado luchando inclusive en... ay, se me fue el nombre, en Tijuana también ya luchó, que inclusive se reencontró con Black Warrior. Bueno, en las dos funciones se reencontró con Black Warrior. Y además, pues bueno, se especula mucho su llegada como luchador de AAA. Pero bueno, a lo que voy es que pues la fecha oficial en el que, bueno, esta cláusula de 90 días... llega a su fin, pues bueno, se tiene como dato que es en mayo. Dígase que oficialmente Sin Cara dejó la empresa, bueno, Sin Cara dejó la WWE en febrero. Pero bueno, otra cosa que está negociando por ahí es que vaya, no tenga problemas de presentarse como Sin Cara, ya como ya con alguna empresa que tenga funciones televisadas. Eso es algo que, bueno, habría que ver cómo está, lo está manejando la WWE por ahí. Y nada más el único caso que recuerdo que, pues bueno, luchadores que hayan dejado la empresa y que se hayan quedado con el nombre, pues bueno, el único que recuerdo es Ultimate Warrior, que bueno, hizo unas cosas bastante locochonas desde cambiarse a su nombre, cambiarse el nombre, su nombre verdadero por su nombre luchístico. Básicamente, pongan ustedes, el Ultimate Warrior se llamaba Juan Pérez, que no ahorita no me acuerdo el nombre, pero obviamente no se llamaba Juan Pérez. De Juan Pérez pasó a llamarse Ultimate Warrior. Entonces, algo así está medio extraño y cosas así. Entonces, a ver qué sucede con Sin Cara, que por lo pronto sigue teniendo más fechas como independiente. Dígase que no lo vamos a ver pronto en AAA. De aquí a mayo dudo que lo veamos. No, además, no tengo el dato de que algún otro luchador se haya zafado de esta cláusula de los 90 días de no presentarse con alguna empresa de lucha libre en que tenga funciones grabadas para la televisión. Entonces, si quieren ver a Sin Cara en televisión de nueva cuenta, o bueno, al menos luchando, pues bueno, se van a quedar esperando al menos de aquí a mayo. Y por lo pronto, pues bueno, lo van a poder ver en funciones independientes, que ahorita tengo una, bueno, estoy viendo una que es la que les voy a platicar, que es en mayo precisamente, y va a ser en Monterrey, que bueno, ya conocemos que tienen, es bien sabido que tienen gustos un tanto exóticos para programar sus funciones de lucha libre, y no digo exótico en el sentido de la Pimpi o Polvo de Estrella, sino que bueno, como que les da por experimentar y cosas así. Pero bueno, el próximo 4 de mayo vamos a estar repasando ese cartel más adelante, pero bueno, en programas más más adelante. Llama la atención que bueno, obviamente se va a estar presentando Sin Cara en la Arena Coliseo de Monterrey, y va a estar curioso en el sentido de que, y sobre todo curioso y atractivo, porque se va a estar enfrentando a dos de los que fueron sus rivales en el consejo. Inclusive con uno de ellos dejó una rivalidad pendiente, que uno se fue por su lado, el otro se quedó, y total, bueno, como parte de esa función estelar, o bueno, lo que va a ser la lucha estrella de esa función denominada Guerra de Gladiadores, Sin Cara haciendo equipo con sus hermanos Argos y Argemis, Argos y Argemis, perdón, ahí ya estaba tratando de pronunciar bien el nombre. Se van a estar enfrentando al hijo del perro Aguayo, a Black Warrior y a Verno. Interesante encuentro estelar. Nada más tienen anunciado este encuentro, que bueno, ya llama, de por sí llama mucha la atención. Y esto va a estar complementado por otras cuatro luchas, pero todavía no dicen cuáles son. Pero por lo pronto ya le pusieron fecha y hora, 4 de mayo a las 5:30 p.m. en la Arena Coliseo de Monterrey. Voy a un corte y regreso. Tengo una nota más de un luchador independiente. Lo dejo más adelante. No, bueno, ahorita veo de qué. Regresando al corte, ahorita veo de qué hablo. Voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Vamos con noticias del consejo. Ya lo medité bien. Vamos con noticias del consejo. Vamos a repasar lo que fue la primera fecha del torneo increíble de parejas. Que sí, la verdad, estuvo increíble quiénes fueron los ganadores. Me falló el pronóstico. Y bueno, no andaba tan perdido, creo. Esas cosas las tengo que anotar. Pero mi pronóstico llegó a la final, pero no ganó. así de simple. Y pues bueno, ¿quiénes llegaban a esta primera fecha del torneo increíble de parejas? Pues bueno, llegaban Tirurí, Polvo y Rey Cometa, Dragón Rojo Jr. y La Máscara, Valiente y Vangelis, Rey Escorpión y Máximo, Último Guerrero y La Sombra, Volador Jr. y Averno, Místico 2 y Reaper. Estos fueron las ternas que participaron en esta primera fecha. Y como sorpresa, la verdad sí fue una sorpresa para un servidor, pues bueno, Máximo y Rey Escorpión se impusieron en lo que fue esta primera ronda. Se impusieron en la final después de que derrotaron a Último Guerrero y La Sombra, que creo que era mi pronóstico. Ese tipo de cosas se anotan, coño. Perdón. Estaba entre Último Guerrero y La Sombra y Volador y Averno. Entonces vamos a dejar que mi pronóstico no le atiné, vaya, al final de cuentas. Que sí es una gran sorpresa. Y bueno, de todas las parejas que están participando, pues bueno, creo que son ahorita los que tienen un pique, digamos. Bueno, tienen pendientes por ahí, tomando en cuenta que a finales del año pasado, Rey Escorpión rapó a Brazo de Plata, que es el padre de Máximo. Que bueno, Máximo, que inclusive por culpa de Máximo raparon al Super Porky, que era un encuentro con reglas en Vale Todo o MMA, básicamente. Que por no, vaya, Máximo no aguantó ver cómo Rey Escorpión le estaba dando duro y tupido a su padre Super Porky, y pues bueno, llegó e interrumpió el combate. Entonces por ahí tienen retos de que si la cabellera, que Máximo quiere cobrar venganza. Total, es como que ahorita la pareja que tiene más pique, y que inclusive me sorprendió que por ejemplo no hayan hecho la terna de Volador Jr. con Reaper. Por ahí eso hubiera estado interesante. Por ahí también, bueno, Último el Guerrero de la Sombra, pues sí tienen un poquito más de pique. Pero de ahí en fuera, como que Volador y Averno, como que no le veo mucho de increíble de que ellos estén haciendo pareja, más allá de que sean rudo y técnico y demás. Pero bueno, ¿a quiénes echaron en el camino? Bueno, no se echaron, se escuchó muy feo. ¿A quiénes eliminaron? ¿A quiénes dejaron en el camino? Máximo y Rey Escorpión, bueno, además de último Guerrero y La Sombra, pues bueno, acabaron con Pólvora y Rey Cometa, con Reaper y Místico, y obviamente Sombra y Último Guerrero, que bueno, era una terna lagunera la que llegó a la final y quedaron eliminados por esta terna muy pero muy opuesta, la verdad. Y bueno, lo que fue el encuentro estelar, que bueno, ya ni modo. En fin, cuestionando la lógica de la programación del Consejo Mundial de la Lucha Libre a estas alturas, pues bueno, ya se ha vuelto una costumbre, pero bueno, no debería ser eso. En fin, por un lado, bueno, seguían echándole leña al fuego, al pique entre Rush y el 1000% guapo. Por un lado, Rush se hizo acompañar de Marco Corleone y Atlantis, mientras que el 1000% guapo, pues bueno, se hizo equipo con Terrible y Euforia. Y que bueno, esta lucha, bueno, se caracterizó por descalificaciones al menos en lo que fueron las dos primeras caídas. En la tercera ahí quedó la polémica, pero bueno, parte de lo que se da para alimentar estas rivalidades. En la primera caída, pues bueno, Shocker fue descalificado después de que, bueno, le estaba aplicando un cangrejo a Rush. Rush ya se había rendido. El Tirantes, sorprendentemente, que ahora sí se ha vuelto un paladín de la justicia y de la buena lucha libre, por así decirlo, pues bueno, le contó hasta 5 Shocker no contó, bueno, no acató la orden de que tenía que soltarlo en esos 5 segundos y pues bueno, lo terminaron descalificando para que el bando técnico se llevara la victoria, perdón, en al menos esta primera caída. ¿Qué pasó en la segunda caída? Pues bueno, lo mismito, no un cangrejo, pero igual Roche estaba castigando a Shocker, lo mismo, le contaron hasta 5, no lo soltó, total que bueno, lo trapeado, nadie se lo quitó a Shocker y al menos Roche pudo darle al menos una buena calentadita, le dio una buena quemada al 1000% guapo y pues bueno, con todo y eso, el bando rudo se terminó llevando la victoria gracias a la descalificación del toro blanco Rush. Y lo que fue la tercera caída, ay Dios, aquí le cambié, aquí entró un nuevo luchador, espérenme tantito, es que estoy leyendo la crónica aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, entró un nuevo luchador, parece ser que ya no, bueno, Shocker salió y entró un tal Shocker, así le pusieron, S-H-C-O-K-E-R. Dirán ustedes, qué payaso me oye, pero bueno, al que redacta las notas en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, le entró la dislexia y nos cambió el nombre al 1000% guapo. Pero bueno, al final seguía el pique entre Shocker y Rush. ¿Y qué pasó? Pues bueno, aquí sí le salió lo rudo a Shocker y bueno, le aplicó una desnucadora. Se apoyó en la segunda cuerda. Rush no pudo zafarse del conteo de 3. El referee no se dio cuenta de la maña que, o bueno, de la trampa que estaba haciendo el 1000% guapo. Y total, con esto el bando rudo se llevó la victoria en lo que fue el encuentro estelar. Y al final, pues bueno, tomaron el micrófono, se dijeron de cosas que... Shocker le dijo a Rush que le va a enseñar a respetar a sus rivales y total que espera que el 21 de marzo ya llegue para que le pueda romper el hocico romperle el hocico, termina la cita. En fin, y eso fue, digamos, lo sobresaliente de la función del pasado viernes en la Arena México. Les voy a dar el cartel para mañana, que bueno, tiene como atractivo, pues bueno, lo que es la segunda fase del torneo increíble de parejas, además de, sí, una interesante batalla, un interesante encuentro estelar, a ver qué tal se pone, ahorita les comento cuál va a ser. Empezando las hostilidades, Tritón, Starman y Pegaso se van a estar enfrentando a Okumura, a Kamaitachi y a Raziel. Ahí tienen al ganador de la gran alternativa de hace algunos años, Okumura, en la primera lucha. En fin, cosas de programación. Siguiendo adelante, en encuentro de relevos australianos, tenemos lucha de damas. Marcela, Dark Angel y Estrellita se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Dalis la Caribeña y a Princesa Suhei. A ver qué sucede con Marcela y Dalis la Caribeña, que tienen pleito pactado para el próximo 21 de marzo. Un duelo cabellera contra cabellera. Esperemos que estén este encuentro de damas esté a la altura de la situación. O bueno, a la altura que ha llegado esta rivalidad al menos. Y bueno, el encuentro semifinal o encuentro semifinal es lo que va a ser la segunda fase del torneo increíble de parejas. Ay, que tengo que checar. Ah, bueno, eso, perdón, estaba pensando en voz alta, en fin. Segunda fase, ¿quiénes van a participar? Atlantis y Euforia, Negro Casas y Blue Panther, Diamante Azul y Rey Bucanero, Mister Águila y Delta, Marco Corleone y Terrible, Super Porky y Cráneo, Máscara Dorada y Mephisto, y por último Stuka y Niebla Roja. Que bueno, aquí La pareja, o bueno, la terna que tiene más pique es la de Negro Casas y Blue Panther, recordando que en algún punto del año pasado, pues bueno, estos dos luchadores se enfrentaron por las por las cabelleras, y precisamente fue en un homenaje a dos leyendas, y que terminó en polémica porque terminó empatado, a pesar de que el encuentro, normalmente las reglas son sin empate, sin indulto o algo así. Pero bueno, entonces, pronóstico. Pues sí, me voy con Negro Casas y Blue Panther como los ganadores de esta segunda fase del torneo de parejas, para que el próximo 21 de marzo se estén enfrentando a Máximo y a Reyes. En fin, y bueno, lo que va a ser el encuentro estelar, interesante terna técnica e interesante terna ruda. Por lado los técnicos va a estar Místico 2, La Sombra y Valiente. Sí está pesadito este equipo de técnicos. Y por el lado los rudos va a estar Último Guerrero, Averno y Gran Guerrero. Que no está mal. No está mal tampoco este bando rudo. A ver qué sucede en el encuentro estelar. Va a dar mucho de qué hablar seguramente. Y pues bueno, eso fue todo. Obviamente mañana, viernes 14 de marzo, 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión, que bueno, creo que ya no es para Televisa al menos, creo que son en Fox Sports. Uno no tiene cable, ¿verdad? Y nada más lo puedo ver hasta ya que está subido en internet, en fin. Y obviamente sigue esta promoción de que los niños de hasta 10 años pueden pagar 10 pesos en casi todas las localidades. En todas las localidades a partir de la 11ª o 7ª fila, si no mal recuerdo. Sí, ya fue todo, al menos por este bloque. Para Noticias del Consejo ya fue todo. Voy a un corte y regreso. Vamos con noticias de AAA. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo pisa. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, no sé si es el último bloque, pero vamos a dejarlo en que ya regresamos al tercer bloque. Y antes de ir, tengo planeado repasar antecedentes del evento de este domingo de AAA en Monterrey, el de Rey de Reyes. En un momento les estaré comentando, digamos, quiénes han sido los ganadores, cuántas veces ha ganado quién y todo, ¿no? Pero bueno. Una noticia que, bueno, tiene que ver con AAA y con luchadores independientes. Y bueno, un luchador de AAA pasó a ser luchador independiente. Pues fue, y si es una sorpresa, y esto no lo digo sarcásticamente, si es una sorpresa bastante fuerte el hecho de que la semana pasada Octagon anunció que ya no trabaja más para AAA y pasa a formar parte de las filas de los luchadores independientes. Que bueno, como dato, pues bueno, Octagon era el único luchador, digamos que era el único de los luchadores que fundaron AAA que quedaba en la empresa desde su fundación. Recordando que, pues bueno, por ahí estuvo Fuerza Guerrera, por ahí estuvo el Hijo del Santo, estuvo Blue Panther, estuvo Conan, pero que fue a Estados Unidos y regresó, estuvo el Perro Aguayo, estuvieron los Dinamita en algún punto. O sea, un montón de luchadores han ido y venido de AAA. Y pues bueno, el único que se mantuvo en estos veintitantos años, 20, 21 años, fue Octagon. Que bueno, de las entrevistas que pude ver, en donde hablaba respecto al tema, pues bueno, dice que era su momento para salir de AAA. Difiero con él al respecto. Creo que su tiempo para haber salido de AAA fueron hace como... creo que por ahí de 5 años, más o menos. Yo creo que, si no es que hasta más. No, bueno, 5 años, que es de lo que más recuerdo de él participando, es en esa lucha de por la empresa, precisamente, que fue la última lucha del Hijo del Santo en AAA. Lo recuerdo ahí. Inclusive, bueno, lo más relevante que hizo Octagón en estos últimos años, pues bueno, fue su cambio de bando, que no duró ni un año tampoco. Junto con La Parca se volvió Rudo, que también se tardaron en hacer ese cambio de bando. Si Octagón debió de haber sido Rudo, debió de haber sido Rudo hace como... en la segunda mitad de los 90s, o sea, cuando todavía estaba nueva la empresa, no, ya cuando era un luchador consagrado y, ¿cómo decirlo?, y ya identificado con el bando técnico, además de que, pues bueno, normalmente siempre tenían una antítesis de, o bueno, lo que sería el némesis de Octagón. Pero bueno, o sea, creo que a Octagón se le pasaron muchas cosas por ahí. Normalmente en las últimas funciones, o bueno, en los últimos años, lo veíamos sentado junto a Marisela Peña, pero no tenía un papel de luchador como tal. Y pues bueno, ojalá, bueno, al menos se dio cuenta de esto, de que pues bueno, su carrera ya no iba para ningún lado, por así decirlo, si se quedaba en AAA. Él menciona que salieron en buenos términos. Me sorprendería si hubiera sido lo contrario. Él se queda con los derechos del nombre de Octagón. Ojalá no lo veamos con problemas legales un poquito más adelante en ese sentido. Y pues bueno, ya anunció, de las primeras cosas que anunció, pues bueno, es que va a retomar su rivalidad con Fuerza Guerrera, que es una rivalidad ya clásica y añeja, por así decirlo, de la lucha libre mexicana contemporánea, que precisamente se dio en AAA, y que bueno, nunca, pero nunca, bueno, no solo en AAA, empezó en el Consejo, se siguió en AAA, y pues bueno, entre que sí, entre que no, sí vamos por las máscaras, no vamos por las máscaras, pues bueno, nunca se dio. Entonces, pues bueno, a ver qué sucede. Por lo pronto, pues bueno, Octagón ya tiene fechas con esta empresa puertorriqueña, World Wrestling League. World Wrestling League, qué bonito hablo inglés. Que tiene funciones aquí en México, y que inclusive se presentó en Monterrey, en Jalapa también va a estar. Y pues bueno, ya anunció que también ya va a trabajar con la empresa de Tinieblas Junior, que es la Full, Federación Universal de Lucha Libre. También dijo que ya va a trabajar con el Todo por el Todo. Eso sí es una sorpresa. Pero bueno, es independiente al final de cuentas, y él trabaja con quien él quiere. Ojalá que le vaya bien. Y sobre todo que, bueno, ojalá veamos esa lucha de por las máscaras entre Fuerza Guerrera y Octagón. Y que inclusive también estaba viendo una entrevista que le hicieron a Fuerza Guerrera, los de Tercera Caída. Y pues bueno, él menciona que de las cosas que, o de la condición que pone para que pueda darse el duelo por las máscaras, es que Octagón compruebe, perdón, que él es el dueño legítimo de los derechos de, bueno, que él es el dueño de los derechos del nombre de Octagón. Él básicamente puede hacer lo que quiera con él, no vaya a salir AAA al rato que ya se dio el duelo de máscaras, y al rato que crees ya apareció otro Octagón. Entonces, creo que es la única condición que pone Fuerza Guerrera para que se pueda llevar a cabo este encuentro, lo cual tiene sentido. Si tomamos en cuenta el antecedente de la lucha de las Parcas, que si yo soy el dueño, que no te puedes quedar el nombre porque no lo ganaste bien, se metió medio mundo, en fin, ya conocen la historia. Pero esa es la noticia bastante sorpresiva, la verdad. Pero bueno, le deseamos lo mejor a Octagón. Era el ídolo de un servidor cuando era niño. Pero bueno, por X o Y fue cayendo de mi gusto. Pero en fin, ojalá le vaya bien a Octagón en su etapa como independiente. Y bueno, recordando, siguiendo adelante con AAA, que este fin de semana, este domingo, en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, pues bueno, se va a llevar a cabo lo que sería la edición 16 del Torneo Rey de Reyes, que se viene organizando ininterrumpidamente desde 1997. ¡Ay, Jesús! Este es el antecedente, por cierto. Y que bueno, nada más así mencionando algunos datos curiosos. Obviamente la primera edición se llevó a cabo en 1997. ¿Quiénes fueron los finalistas? Pues fueron Latin Lover, Heavy Metal, Héctor Garza y Octagón. Y se llevó a cabo en Ciudad Madero, Tamaulipas, miren, casualidad, en el centro de convenciones, aunque mira, aquí ya no se ponen de acuerdo con la fecha. En fin, el chiste es que Latin Lover se coronó como el primer ganador de este torneo Rey de Reyes, y que me estaba acordando hace unos momentos de que no siempre ha sido una espada el trofeo que se le otorga al ganador de este torneo. En un principio se le daba una corona bastante feita, bastante chafita. Vaya, con todo respeto para los luchadores que ganaron esa corona, pero pues las coronas que te dan en Burger King estaban mucho mejor hechas. Bueno, en fin, están mejor hechas, pero bueno, afortunadamente lo cambiaron por una espada que se ve más apantallador. En fin, de ahí en fuera, pues, ¿quiénes lo han ganado? En el 98 lo ganó el Perro Aguayo Señor. En el 99 el Cibernético, en el 2000 lo ganó Abismo Negro, y en las últimas ediciones, por ejemplo 2010 lo ganó Chessman, en 2011 lo ganó Extreme Tiger, en 2012 el Hijo del Perro Aguayo, y 2013 en la edición más reciente, pues bueno, fue el Mesías el ganador de este torneo. Y que bueno, han participado luchadores internacionales. Bueno, luchadores americanos principalmente. Inclusive, bueno, en 2004 Jeff Jarrett se coronó como campeón de este torneo. Cuando derrotó a Latin Lover. Y por ahí, pues bueno, han participado Conan. Han participado luchadores extremos por ahí de Estados Unidos. Uno que se llama Rhino. Por ahí estuvo Hernández. Estuvo Carlito. Este luchador puertorriqueño que estuvo en la WWE. En fin, han pasado, vaya, digamos, luchadores americanos con cierto cartel, con cierta reputación. Y pues bueno, si les quedaba la duda, pues, de quién era en su momento, de quién es el... de quién era en su momento el consentido de la empresa, pues bueno, La Parca es el único luchador de todos los ganadores que, bueno, han repetido o han vuelto a ganar este torneo. Como dato, pues bueno, la primera vez lo ganó en 2001 y se ha coronado como como campeón de este torneo en al menos otras tres ocasiones. En 2003, cuando derrotó a Abismo Negro. En 2005, cuando derrotó a Latin Lover. Está medio extraño de repente el formato del torneo, porque a veces son mano a mano y a veces son como que luchas campales, que es este caso, que en el 2005, bueno, La Parca derrotó a Latin Lover, a Abismo Negro, a Chessman, a Jeff Jarrett, a Conan y el Cibernético. Y la última vez que La Parca ganó este torneo, pues bueno, fue por ahí del 2007, fue en el 2007, cuando derrotó a Octagón, Abismo Negro, a Rhino, a Fuerza Guerrera y a Latin Lover. Pero bueno, si les quedaba la duda que en algún punto quién era el consentido de AAA, pues bueno, ahí está, ¿no? Cuatro veces ganador de un torneo que nadie más ha podido ganar. Ahí está. En fin. Y ya para terminar, que ahora sí, este sí fue el último bloque. Ya para terminar, pues bueno, repasando el cartel de este próximo domingo en Monterrey. Que ahorita también está ya meditándolo con calmita y todo. Y pues la verdad, la regaron en algunas cosas. Pudieron haber hecho otras. Y inclusive uno AAA me dio la impresión de que hizo algunas cosas muy al estilo del consejo. En el sentido de que metieron a muchos luchadores en una... Para algunos de esos encuentros. Ahorita les digo cuáles, según yo. Por ejemplo, aquí cuestiono la primera lucha, ¿no? Lucha en relevos atómicos. Fabi Apache, El Elegido, La Pimpi, Dinastía. Se enfrentan a Sexy Star, a Silver King, a Mamba y Mini Charlie Manson. Aquí lo que cuestiono, pues bueno, vienen manejando esta rivalidad de Pentagón Jr. con... Sexy Star y Fabi Apache y Dina y Drago. Inclusive, pues bueno, ahí andaba lanzando el reto Pentagón Jr. de que, pues bueno, se enfrentaran por los campeonatos de parejas mixtas que están en posesión precisamente de Fabi Apache y Drago. Y yo esperaba ver esa lucha aquí, pero pues a la mera hora dijeron que no y simplemente se quedó como en una lucha de relevos atómicos. Lo que me lleva a cuestionar lo siguiente. La lucha por el campeonato crucero AAA. Que bueno, ya había mencionado y criticado el hecho de que, pues bueno, parece que los campeonatos ahí, o al menos aquí las empresas mexicanas los tienen de adorno, que no los ponen en juego. Y pues bueno, no me tienen a gusto. Parece que no me tienen a gusto. ¿Por qué? Pues bueno, el campeonato va a estar en juego. Pero realmente no va a haber ninguna rivalidad como antecedente por ahí, ¿no? O sea, como que tenían el campeonato y dijeron, pues vamos a ponerlo en juego, ¿por qué no? Y ahí está, esa es la lógica que cuestiono, o sea, teniendo una rivalidad, o sea, que sí la han trabajado ahí más o menos y sí tiene algo por qué, digamos, generar polémica, por así decirlo, como es el campeonato de parejas mixta. Pues bueno, al final de cuentas lo dejaste fuera del cartel y te acuerdas de un campeonato que no ha estado en disputa en un buen rato y si lo metes al cartel y al final se queda como una lucha de cuatro esquinas. Y lo mismo digo con el... Bueno, no, el campeonato de parejas sí ha estado juego algunas veces en los últimos meses, pero vaya, también cuestiono cuestiono este planteamiento que nos hace AAA. Pero bueno, por el campeonato de crucero AAA, Daga como campeón se enfrenta a Argenis, a Australian Suicide y a Superfly, que son estos tres últimos son los retadores. Lucha por el campeonato de parejas AAA. Angélico y Jack Evans, que son los campeones, se van a estar enfrentando a Psicosis y al Hijo del Fantasma, a Drago y a Aerostar, y a Machine Rocker y Demon Rocker. Bueno, en fin. Que inclusive porque no metieron a alguien de ¿cómo se llama? De este grupo de la anarquía, por ejemplo, que por ahí tenían pegue, pero bueno. En fin. Domo de la Muerte, que esto creo que es lo atractivo de la noche. El último en salir perderá su máscara o cabellera. Fénix, Crazy Boy, Joe Leader, Niño Hamburguesa, Juventud Guerrera, Pentagón Jr., Steve Payne y Eterno son los participantes de este Domo de la Muerte. En una lucha más y en un episodio más de esta rivalidad AAA contra la sociedad, pues bueno, ¿quiénes llegan? Llegan Cibernético, Psycho Clown y Electroshock representando a la tres veces estelar. Mientras que por la sociedad llega Jeff Jarrett, Tejano Jr. y Mascaraño 2000 Jr. Que van a tener como second además a Dorian Roldán. Lo que va a ser el encuentro semifinal, pues bueno, Blue Demon Jr. va a estar defendiendo su campeonato latinoamericano frente a Chessman. Lo mismo con el campeonato crucero, creo que no lo había defendido desde que lo ganó en Triple Manía 21, entonces no, sí lo defendió recientemente, olvídalo, andaba divagando. Y bueno, lo que va a ser la final del torneo Rey de Reyes, La Parca, El Zorro, El Hijo del Perro Aguayo y Black Warrior van a estar peleando por esta espada y nada más. Sí, porque no hay nada más de por medio en este torneo. Pero bueno, ay Dios, creo que sí me pasé. No, sí me pasé un poquito. Ya acabé con toda la información que había que tratar esta semana. La próxima semana, pues bueno, obviamente el repaso de lo que fue Rey de Reyes, la segunda fase y a ver qué más aparece por ahí. Y pues bueno, ahora sí, yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y bueno, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.